Continuamos en Levando Anclas en Radio Euskadi y Arturo Ruf nos hablaba de ese curioso viaje que ha realizado durante medio año por el Brasil de centro en centro de permacultura, buscando esas alternativas, esas energías alternativas, temas de bioconstrucción, bueno, todo relacionado con la ecología y el medio ambiente. Ahora nos vamos directamente hacia el Perú porque tenemos conexión, una conexión en vivo con una localidad que se llama Las Lagunas. Está a las puertas del Amazonas, antes de llegar a Iquitos. Ahí se encuentran realizando un viaje que partieron allá por el 22 de octubre Ander Olazábal, Alejandro Rojas y David Peral. Ellos son vizcaínos, uno de Plencia, otro de Algorta y otro de Leyoa, y están enamorados del Perú porque pensaban pasar enseguida a otros lugares, pero llevan ya como 2 meses y medio, aunque también han tocado, por ejemplo, Ecuador y Bolivia. Antes de que entren al Amazonas, tenemos con nosotros a David Peral esta noche. Le damos la bienvenida, David. ¿Qué tal estás? Buenas noches, Roge. Gracias. Bien, bueno, pues que lleváis ya unos cuantos meses de viaje, ¿no? Y ahora, además, pues ahí mismo, ¿no?, a la entrada del Amazonas. Me imagino que esto pone un poquito nervioso, porque seguramente que uno de los objetivos fundamentales de vuestro viaje va a ser navegar por el río Amazonas. Pues exactamente, como dices, la verdad que un poquito nerviosos porque, bueno, son dos viajes muy diferentes. Hasta ahora hemos andado por toda la costa peruana, un trocito de Bolivia y un poquito de Ecuador. Pero bueno, ahora mismo nos estamos adentrando en el Amazonas y la verdad que es completamente diferente. Todo cambia y, bueno, y como tú decías, nos hemos enamorado de este país, que es Perú. Pensamos estar primero una semana y llevamos aquí 2 meses y medio ya. David, ¿cuál ha sido, cuál es el propósito del viaje? Porque, bueno, que sois tres amigos, que sé que anteriormente pues habéis cada uno viajado a diferentes lugares, pero os habéis juntado con la mochila al hombro para recorrer América Latina ahora, ¿no? Exactamente, la idea surgió, bueno, pues pensábamos conocer un pedacito de América Latina, conocer su cultura, la gente, y bueno, pues surgieron estos países, que muchas veces lo más turístico es Brasil, pero se nos ocurrió empezar por Perú, y bueno, ha sido un acierto total, sin ninguna duda. Y bueno, pues vimos también un poquito Bolivia, como digo, también Ecuador, y la verdad que la experiencia está siendo única. La idea inicial un poco fue conocer pues todo el continente, ¿no? O sea, tanto la costa, la selva y la cordillera. Entonces es un poco lo que divide y lo que nos lleva de costa a costa, de este al oeste completamente. ¿Cuál es la ruta que estáis siguiendo desde que aterrizasteis en Lima el 22 de octubre? Pues mira, llegamos a Lima y desde allí nos fuimos hacia el sur, nos fuimos a Paracas, que son unas islas en las que, bueno, hay una fauna impresionante, hay leones marinos, hay un montón de pelícanos, le llaman las Galápagos de los pobres, porque, bueno, va la gente que no tiene tantísimo dinero como en Galápagos, que es un turismo de clase alta, y bueno, la verdad que de Paracas nos fuimos hacia el sur, el cañón del Colca, que es uno de los más profundos del mundo, bajamos un poquito más hasta el lago Titicaca, de allí nos fuimos hasta Potosí, al Salar de Uyuni, en Bolivia, que fue completamente increíble, unos paisajes lunares casi prácticamente, y de allí volvimos a subir hacia el norte, ya de vuelta, recorrimos Cuzco, estuvimos en Machu Picchu, en Nazca también, viendo las líneas de Nazca, y después ya seguimos otra vez a Lima, Huaraz, toda la cordillera blanca, que es la cordillera tropical más alta del mundo, subimos a la cumbre del Pisco, que es un monte de 5.750 metros, sin oxígeno ya. Y de allí ya nos fuimos a las playas, nos fuimos toda la costa hasta Ecuador, ya la costa que está justo enfrente de Galápagos, y de acá volvimos a meternos por la selva hasta las puertas del Amazonas, donde estamos ahora. Pues mira, lo que más nos ha sorprendido de este país es sin duda la diversidad que tiene, la diversidad de naturaleza, de desiertos, de cañones, de cordilleras, de playas. Es impresionante, o sea, en España es precioso todo lo que puedes encontrar. Lo que pasa es que aquí son tan polarizados los paisajes, o sea, tienes desde arenosos, secos, húmedos, la selva. Entonces, eso por un lado, y por otro, sin duda alguna, la gente, la amabilidad, la generosidad. Bueno, en Perú estamos encontrando una gente espectacular, increíble, nos han tratado genial, 2 meses y medio, y bueno, es ir a Bolivia, ir a Ecuador, y sin menosprecio alguno, ya se nota la diferencia. Perú ha sido, vamos, sorprendente en ese sentido en la gente. David, ¿qué vais a todo trote con transportes locales? Bueno, durmiendo en donde caéis, no sé, ¿cómo es un poco la forma de viajar? Bueno, nosotros vamos al más puro estilo de mochilero, vamos totalmente con la mochila a cuestas, a veces con muchos kilos, otras veces ya te desprendes de cosas, por ejemplo, cuando dejas el frío atrás y se queda la mochila completamente vacía, y sí, el viaje lo estamos haciendo completamente todo en autobús. Entonces, bueno, yo no sé las miles y miles de horas que llevamos ya en autobús, pero ya estamos curados de espanto de todo y la verdad que muy bien. Ahora estamos cogiendo esto con muchas ganas porque tras 2 meses y medio de miles de horas en autobús, como digo, pues ahora tocan miles de horas pero en barco, ¿no?, surcando el Amazonas. Y la verdad que tenemos ganas ya de dejar la carretera para coger el río. Sí, ¿os habéis reído mucho entre los tres? Ya que sois tres amigos. ¿Que si nos hemos...? ¿Cómo, perdona? No, que os habéis reído mucho, que os está divirtiendo mucho el viaje. La verdad que nos hemos reído muchísimo, porque la gente acá también tiene mucho sentido del humor y nos hemos reído y hemos disfrutado muchísimo. Porque, bueno, además los tres también somos abiertos, somos divertidos y nos encanta relacionarnos con la gente, ¿no?, en ese sentido. Entonces, bueno, pues sí, como tú dices, si hay una palabra que define el viaje, sería divertido y entretenido hasta ahora. David, pues si te parece, está por ahí también Ander Olazábal, ¿verdad? Aquí está al lado mío, ahora te lo paso. Sí, David, perdona, antes si quieres despedirte de los familiares y amigos que te puedan estar escuchando. Sí, pues mira, simplemente dar un abrazo a toda la familia que nos estamos relacionando por medio de un blog que tengo por internet. Es muy curioso porque en vez de llamar por teléfono, porque hay muchos pueblos que no tienen teléfono, lo que estamos haciendo es que cada vez que encontramos internet estamos haciendo un seguimiento de todo el viaje y estamos colgando fotos para que estén al día. Y bueno, pues el blog es www.davidperal.blogspot.com para todo el que quiera seguirlo. Y desde ahí es como informo a mi familia y todo. Y bueno, pues desde aquí, desde la radio, mandarles un saludo y un caluroso abrazo a todos y a todos los que nos están siguiendo, que la verdad que se agradece cuando vemos los comentarios en el blog y cuando les leemos y les escuchamos. Pues mira, el blog, lo repito, es www.davidperal.blogspot.com. Gracias, David. Suerte. Un fuerte abrazo también. Gracias. Un abrazo, Roge. Sí, buen rumbo por el Amazonas. A ver si está Ander por ahí. Hola, Roge. Kaixo. Kaixo. Ander. Ander Olazábal con nosotros después de haber hablado con David Peral. El tercero en este viaje es Alejandro Rojas. Ander, coméntanos un poquito las vivencias que estáis teniendo. ¿Cuáles son las así más positivas, las más fuertes? Más fuertes, positivas. Sí, de energía, bueno, hay de todo, de hay de todo. De hay experiencias, la verdad, humanas increíbles, porque quieras o no, pues nos hemos relacionado con... Pues con, sobre todo en el Perú, pues con toda la gente, ¿no? Pues desde hemos estado con pues gente con más plata, como dicen aquí, pues con Lima, con la Casa Vasca de Lima, por ejemplo, pues que es gente más de bien, que nos han dejado conocer la ciudad increíble, nos han llevado por los lugares por donde ellos andan. Y luego hemos estado en otros sitios, pues quizás donde pues te juntas con gente con un poquito menos de plata, con gente más humilde, y te enseñan pues ese otro Perú, ¿no? Más oculto, pero a la vez incluso a veces más humano y más cercano, que te enseña otras cosas, ¿no? Y eso en la parte humana, pero hombre, la verdad que ha habido experiencias, siempre hablamos un poco últimamente, estamos con la sensación todavía de haber subido un 5.750 ahí en Huaraz, porque, hombre, somos montañeros, pero no tanto, ¿no? Y la verdad es que el hecho de estar tan alto, sin oxígeno y contigo mismo, ¿no?, pues te lleva a lugares que no sabías que existían prácticamente, ¿no? Ander, ahora estamos en conexión con el pueblito de Las Lagunas, ahí en el Perú, a la entrada del Amazonas. ¿Cómo es Las Lagunas? ¿Qué es lo que estáis viendo ahora? Porque para vosotros es la tarde. Pues ahora mismo, bueno, pues la verdad es que estamos en época de lluvias, ¿no? Esto es un poco complicado porque hay zonas, cuando cruzas ese hemisferio, hay zonas que creemos que es verano, pero realmente no. Hay zonas de costa que es verano y ahora mismo aquí es invierno, ¿no? Está todo el día lloviendo, llevamos prácticamente 3 días sin parar de llover, o sea que os sonará familiar. Pero lo que no sonará familiar es que hace un calor tremendo, la humedad es terrible, la verdad se pega al cuerpo. Y al ser época de lluvias, pues la verdad que hay mucho mosquito, ¿no? Y hay que tener cuidado algunas horas, ciertas horas del día, porque esta zona menos, pero vamos a entrar en zonas que hay mucho dengue y mucha malaria, así que hay que andar atento. Sí, ¿y qué es lo que estás viendo ahora? ¿Ahora mismo que estáis en algún albergue? Ahora mismo estamos, bueno, realmente en este pueblo no hay ni albergues, son 4 casitas, es la entrada a una reserva nacional que vamos a ir mañana a ver, y estamos alojados, bueno, en una pequeña pensión. No hay ningún turista en todo el pueblo. Hemos encontrado en el barco, veníamos con un chico francés y su novia de Londres, pero el resto eran todo gente del lugar. Y el pueblo, pues son casas de, nada, pues de maderita, con los tejados hechos de un tipo de hoja de unas palmeras que hay. Y nada, pues no hay, por supuesto no está pavimentado el suelo, es todo de barro. No hay, por supuesto, ni coches ni motos, solamente hay unos que llaman mototaxis aquí, que son pequeños, bueno, como motos de 3 ruedas donde monta la gente. Y nada, pues cerditos, perritos, gallinas correteando. Bueno, eso es un poco el entorno ahora mismo. Sí, ¿y cómo se llega hasta Las Lagunas? ¿Cómo se llega a Iquitos? Porque por tierra es difícil, ¿verdad?, llegar hasta Iquitos desde Lima. Sí, Iquitos realmente es una ciudad enorme, pero es curioso porque no puedes llegar, no hay carreteras. Y sí, lo que haces, bueno, puedes entrar desde diferentes zonas, pero básicamente lo que entras es por el río, ¿no? Ahora estamos en un afluente del Amazonas, que en poquito a poquito pues entraremos ya. Y básicamente pues eso, entramos, ahora estamos, vemos la Reserva Nacional, seguiremos todo lo que es la cuenca del río, y luego entraremos en el Amazonas y ya pues llegaremos a Iquitos y las siguientes ciudades hasta la costa. ¿Qué es lo más bello de todo lo que habéis conocido? Que fíjate lo que estáis conociendo, ¿no? Porque ya todo lo que nos ha comentado David, pues yo que sé, el Salar de Uyuni, esto en Bolivia, o Cuzco, o Machu Picchu, Huaraz... ¿Para ti cuál es así el mejor recuerdo de todos? Bueno, todos son, ¿no? Pero lo más bonito. Lo más bonito, hombre, Machu Picchu es espectacular. O sea, es típico lugar que aunque te crees unas expectativas enormes, llegas y da el pego, o sea, da... Y la verdad es que, hombre, nos gustó mucho a los tres. Más que el santuario en sí, es el enclave, ¿no? Por eso yo recomiendo a la gente que vaya a Machu Picchu siempre, que no solamente, o sea, que haga el esfuerzo de subir arriba al Huayna Picchu, que es un poquito más alto, y si puede, a otra montaña, que es el Machu Picchu, donde se ve también el Machu Picchu desde allí. Y la verdad es que es espectacular. Luego el Salar de Uyuni, lo que decíamos, nos quedamos con él, sobre todo son las sensaciones, las imágenes que ves, porque son auténticas fotografías, que está en Bolivia. Y porque ves, pues hay unos lagos que son de colores que, bueno, no te puedes ni imaginar, lagos parece que de sangre, de color rojo intensísimo, lagos grises que parecen como de plata, o sea, prácticamente. Más luego, pues por supuesto, pues tienes todo lo que es la fauna allí, pues flamencos, llamas, vicuñas, alpacas, y luego, por supuesto, pues la Cordillera Blanca, que es espectacular, es espectacular, ¿no? Sí, sin palabras. David, en uno de los correos electrónicos que me ha puesto, pues dice lo siguiente: no estamos haciendo un turismo clásico, sino de mochileros, buscando sumergirnos en la cultura, conocer a la gente y acercarnos a lo que más podamos a la realidad del país. Y por supuesto, buscando los mejores precios y las máximas experiencias. Esto es lo que me escribió David. Sí, es una buena descripción. Sí, sí, sí. Y esto de buscar los mejores precios, ¿se puede viajar barato por Perú? Se puede viajar baratísimo. Es un país realmente que... Bolivia es aún más barato, pero aquí, hombre, es lo de siempre, ¿no? Una vez cuando tú ya empiezas a viajar un poquito y ya viajas por diferentes países, pues vas encontrando diferentes tácticas, ¿no? Y técnicas para ir... Hombre, cada país tiene su lenguaje a la hora de regatear, pero vas teniendo más experiencia. Y sí, la verdad es que se puede viajar. Nosotros ahorramos, vamos... Tampoco tenemos tanto dinero. Y la verdad es que es un país que te permite estar muchísimo tiempo por muy poco dinero, siempre y cuando, sí que es cierto, pues bueno, viajes un poquito de tiradillo y haciendo un esfuerzo por regatear, aunque a veces hasta duela un poquito, ¿no?, estar regateando a gente tan humilde. Pero bueno, es la forma del viaje, ellos lo saben, ellos lo entienden y también se disfruta, ¿no? Es parte un poco del juego. Nos habla Ander Olazábal desde un pueblito que se llama Las Lagunas. Está antes de llegar a Iquitos, a las puertas del Amazonas, porque junto con Alejandro Rojas y David Peral, que antes nos ha hablado, aquí en Levando Anclas, pues tienen intención de, una vez de meteros en la reserva en la que vais a estar ya mañana, pues coger el río Amazonas y navegar desde Iquitos hasta la desembocadura, en Belén, en Brasil. Creo que calculáis que llegaréis a mediados de febrero, pero ¿cuándo terminará vuestro viaje por América Latina, Ander? Que no termine nunca. A ver si encontramos una mujer que nos quiera un poco y nos quedamos por aquí. Oye, pues no. Eso igual es fácil, ¿eh? No creas. Es factible, pero bueno, hay demasiados proyectos y cosas y luego está la familia. Pero hombre, la idea un poquito es acabar pues el 15 de febrero pues y luego recorrer lo que es la costa brasileira hasta cuando podamos y queramos un poquito también, probablemente finales de marzo, principios de abril y ir viendo, porque realmente nuestra misión ahora mismo es el Amazonas y después, por ejemplo, Alejandro, pues también ya estamos pensando un poquito, a ver que igual alguno también se va un poquito antes que otro. Pero sí, la idea probablemente sea a principios de marzo o mediados, que es mi cumpleaños, y celebrarlo ahí en Bilbo con los coleguillas. Bueno, o no, quién sabe. O no, bueno, si te atrapan enteramente el corazón, porque bueno, ahora sí que estáis enamorados del Perú. Así que bueno. Oye, ¿y está Alejandro por ahí o...? Sí, está viniendo para aquí, sí. Ander, pues mientras viene Alejandro le avisáis, ya te puedes despedir y dar un mensaje, algún aviso a los amigos y familiares. Bueno, pues nada, pues un saludo enorme, gigante, para todos los oyentes y sobre todo pues para la gente que nos quiere y nos conoce. que nos sigan mucho en el blog de David, que de vez en cuando le metemos caña y espero que les guste. Nada, decía a todo el mundo que espero que este viaje, aparte de para nosotros, les va a servir, porque tenemos un proyecto entre manos muy importante de un programa para televisión, además. Y nada, pues un abrazo para ti, Roge. Gabón allí, buenas noches. Y nada, que estamos en contacto. Te paso a Alejandro. Muy bien, Ander. Pues muchas gracias por todo, Gabón. Hola, buenas noches, Roge. Hola, Alejandro. Bueno, que ya eres el tercero de los compañeros que estáis viajando ahí por el Perú. David Peral, Ander Olazábal, que nos hablaba ahora mismito, y Alejandro Rojas, que los tres tenéis 24 años. Sí, así es. Los tres tenemos 24 años. Ya. Y somos amigos desde la infancia y estamos haciendo este viaje por todo el Perú, conociendo a la gente, la cultura y un poquito todo en general. Sí, pero bueno, que ya tenéis experiencia, ¿no? Porque, por ejemplo, Ander, sé que con 18 años ya se fue a la India. Sí, Ander tiene más experiencia en el campo, ha estado en la India, en Tailandia, Asia, Nepal, así que tiene bastante experiencia en el tema. Alejandro, bueno, pues ya que nos queda poco tiempo, si quieres también te puedes despedir. Vale, pues un saludo a todos, Gabón, a todo el mundo en Euskadi. Y muchas gracias por el programa y un abrazo a todo el mundo. Vale, pues un fuerte abrazo y buen rumbo por el Amazonas. Suerte. Venga, gracias. Agur. Agur. Bueno, pues esta conexión con Ander Olazábal, Alejandro Rojas y David Peral, que se encuentran en el pueblito de Lagunas, antes de entrar a Iquitos y de allí pues a navegar por el Amazonas hasta su desembocadura en Belén. Ya le seguiremos también un poco la estela. Charyo man sila am charyo fila min charyo fila dig charyo